Bueno, quiero agradecer, ¿verdad?, estar aquí entre ustedes. La verdad es que es un honor y estoy contenta. Mi exposición está desde el otro lado. Digamos, yo llegué a Granada para trabajar el tema de centro histórico, ¿verdad?, y inmersa en esa situación. El tema de turismo saltó y nos asaltó y teníamos que buscar cómo enfrentarnos la situación. Un poco con el planteamiento general a nivel nacional, existen los institutos de turismo y el Instituto de Cultura, ¿verdad?, que son los responsables de manera gubernamental. Las municipalidades que tienen competencias, ¿verdad?, sobre la gestión tanto turística como cultural y, bueno, la participación de la población en diferentes expresiones, ¿verdad?, y desde muy reciente existe una ley de participación ciudadana que establece todas las formas, digamos, en que organizadamente la población pueda participar aquí. Hago el énfasis de que en el año 2002, ¿verdad?, es que se plantea que el turismo como un eje de desarrollo que había que darle prioridad. El Instituto de Turismo define un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Turístico, estableció 10 regiones. Aquí la que ustedes ven es la región, aquí está la ciudad de Granada, ¿verdad? Aquí está la capital, aquí está la ciudad de Granada. Entonces, todo el departamento de Granada y el departamento de Masaya, que son departamentos muy potentes desde el punto de vista cultural y natural. Y entonces, era un planteamiento de abordar de manera amplia, ¿no?, las dos escalas, la urbana y la territorial. En todo se define las rutas turísticas, entre ellas las ciudades coloniales y los pueblos blancos, y bueno, se inicia un proceso de establecer las relaciones y las vinculaciones con las alcaldías y el Instituto de Cultura. Pero realmente el instituto pues tiene una presencia territorial muy débil, ¿verdad? Son instancias promotoras, pero no participan en los procesos. El Instituto de Cultura, ¿verdad?, y esto que quería aquí hacer una aclaración, los años 80 fue importante en el tema cultural en Nicaragua, con el intento de revolución, el tema de la cultura pues fue un elemento que salió, y en ese sentido, digamos, el tema de cultural, patrimonio, estuvo que después en la década de los 90 y hasta el año pasado pues prácticamente una estructura pequeña y débil que todavía lo sigue siendo, pero ya en el año pasado se establecen unas políticas culturales, ¿verdad?, que y entre las líneas de política algo que es importante, la interrelación turismo y cultura. En verdad, ese tema creo que es importante destacar. Existe, como digo, las estructuras son débiles en todos sus niveles. E incluso desde el año, hace dos años, en Granada, contradictoriamente, no existe delegado. En realidad la delegación era como una persona. Renunció y no hay delegación. Un poco para que, cuál es el contexto. A nivel municipal, pues tenemos... La mayoría de nuestras municipalidades son muy débiles, las estructuras municipales, muy limitados recursos económicos y de mano de obra y de personal técnico, ¿verdad?, de calificación. El tema es inversamente proporcional, el tema de los salarios tiene que ver, entonces los profesionales pues no... mandan siempre rondando más bien o en la capital o a través de consultoría, entonces es una debilidad importante. Sin embargo, a nivel de las competencias, la ley de municipios fue del 87, se reformó en el 97. Sin embargo, la idea era que paulatinamente las municipalidades fueran asumiendo de la responsabilidad en un proceso de descentralización que en ese momento se planteaba, pero que en los 90 y el 2000, digamos, ha habido un retroceso en ese proceso de descentralización con lo que conlleva estas situaciones, ¿verdad? El presupuesto, las municipalidades, 2% del presupuesto nacional, supuestamente 2% hasta llegar a 10, llegaría, tendría que ser cada año, pero la situación realmente es de pelea y batallas permanentes para poder conseguir mejorar. A nivel, ya lo decía, de los ciudadanos, ¿verdad? Pues hay formas diferenciadas de participación. Es quizás en las instancias municipales donde realmente hay una participación relativamente importante, ¿verdad? Existen los consejos de desarrollo municipal donde las organizaciones que están debidamente registradas en las alcaldías participan en el consejo, ¿verdad? Creo que eso son intentos que van y vienen, pero al final podemos decir también está toda la presencia de organismos no gubernamentales y son importantes los grupos culturales, son de alguna manera y por esfuerzo propio, ¿verdad? Y los turísticos, ¿verdad? Que son menos trayectoria y menos fuerte. En resumen, ¿verdad? La participación realmente pues todavía deja mucho que desear. La ciudad de Granada pues es una ciudad muy potente, tiene un entorno, todo su entorno es tanto natural como cultural, ¿verdad? El lago de Nicaragua tiene 8.000 kilómetros cuadrados para que un poco se entienda la dimensión, ¿no? Y todo su historia importante de ciudad fundación, ¿verdad? Ella, Granada y León son muy importantes, tiene una diversidad de riqueza cultural, ¿verdad? El centro histórico, si ayer veíamos que tenía como 37 hectáreas, pues esta tiene 105, o sea que un tamaño y supera los 8.000 habitantes, digamos lo que es el centro. Para el nivel de las ciudades significa entre 8 y 10%, realmente no es, digamos, la mayor, no es un peso importante, pero sí, como es centro de ciudad y centro histórico, pues se concentran las principales actividades económicas, culturales y de todo. Entonces hay alto potencial, pero también alta fragilidad. La dinámica cultural y turística, como decía, pues de alguna manera Granada comenzó por lo cultural, el tema de que de los 80, en ese proceso de se define el centro histórico, se definen unas regulaciones, aun cuando desde los años 60 se vienen declarando patrimonios nacionales edificios aislados, en este momento pues es importante el hecho de un centro de ciudad para protegerlo como tal. En esa lógica, digamos, la cooperación española, igual que lo veíamos ayer, tuvo un papel importante, la oficina del centro histórico que se crea y todos los planes y estudios que por ahí afuera traje una muestra de alguna de las publicaciones que hicimos en este tiempo, pues digamos, significativo, igual que intervenciones en edificios públicos, primero, ¿verdad? Y no solo la cooperación española, ahí suecos, alemanes, un poco, digamos, que fue importante para la ciudad esas coincidencias, digamos, si pudiéramos llamarlas así, ¿no? Que ocurra en ese momento. Entonces, de alguna manera, esas intervenciones públicas en edificios generaron, digamos, una dinámica y como en la ciudad de Granada, los familias de altos recursos quedaron viviendo siempre en el centro, generó una dinámica de que ellos fueron generando sus inversiones en sus edificios por cuenta propia. Aquí solo una referencia, los sitios más visitados podemos ver, ¿verdad? Granada en el primer lugar. Aquí podemos observar con todo este proceso de la oficina del centro histórico, digamos, fuimos el motor para generar y acercarnos y buscar al Instituto de Turismo donde comienza el proceso de llegada de visitantes, ¿no? A un número importante. Entonces, el instituto que planteaba su comité de desarrollo turístico, cómo insertarlo en el proceso de la planificación del proceso municipal, ¿verdad? Entonces, la alcaldía, el INTUR, las instituciones públicas, las cámaras de turismo y empresarios. Curiosamente, el Instituto de Cultura estaba ausente, ¿verdad? O sea, dentro de su debilidad, pues, que demuestra eso. Un poco, el 2007 fue un año difícil para la ciudad. El alcalde defenestrado, cambio de gobierno nacional, cambian los representantes de las instituciones, lo que eso conlleva, ¿no? En todos nuestros procesos, por lo menos en Nicaragua, es bastante crítico y cambian los colores políticos y las políticas cambian y bueno, la situación es medio conflictiva y todo ello en un problema, en un drama nacional de un racionamiento de energía eléctrica por casi medio año. En esa hicimos un plan de turismo, ¿verdad? Un plan participativo que intentábamos comenzó con un diagnóstico bastante concienzudo y aquí quiero destacar la participación de la ONG Apoyo Urbano, digamos que fue quien, digamos con experiencias en otro lado, pues era como la que servía de vínculo para entre INTUR y nosotros poder consensuar las cosas, ¿verdad? Entonces, pues todas las circunstancias de la oferta, todo este proceso de revitalización y de promoción del centro, nosotros en un principio por el patrimonio, ¿verdad? Que obviamente se expande hacia el tema turístico, pues generó una diversificación de los servicios y realmente el incremento de los visitantes. Aquí podemos ver de manera rápida cuáles son los cambios importantes, pues los cambios de uso, la saturación de actividades económicas en las calles más importantes, el crecimiento del sector terciario y la oferta turística en el centro, aun cuando en el plan de la ciudad, del centro decíamos que debería de atenderse el resto de la ciudad y que no las inequidades, no la polarización, tratar de incidir sobre eso, realmente como es donde están los mejores servicios e infraestructura, pues los servicios buscaban donde era más fácil ubicarse y algo que se decía anterior, el tema de los cambios de propietario, ¿verdad? El tema de inversionistas extranjeros comprando muebles patrimoniales de manera importante. Entonces, digamos que ese es un tema que era preocupación nuestra de cómo llegar a todo esto. Entonces, los efectos están aquí planteados, ¿verdad? Y incluso lamentablemente el tema, incluido el tema de turismo sexual, que ha tenido su incidencia. Muchos extranjeros que estaban por Costa Rica y que habían comenzado ya a presionarles con estos temas, pues en país virgen, en este sentido de toda esta dinámica y práctica de turismo, pues un poco ha venido incidiendo. El tema de la forma de vida, que es un poco pues, un tema que por aquí ha estado saliendo, ha provocado, obviamente, ¿no? Estas mixturas, estas mezclas de ciudadanía y costumbres y hábitos, obviamente, ha incidido.